Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal mis queridos radioescuchas de la radio de la defensa del deudor? Bueno, vamos ya al programa, total. Para nuestros queridos radioescuchas que nos están sintonizando en este momento, les mando un saludo muy afectuoso, qué bueno que nos acompañan. Para nosotros es un placer, hoy es jueves 28, ya, yo estoy todavía atrasado en la semana. Jueves 28 de agosto. Del año 2014, jueves 28 de agosto del año 2014, en este momento, 3 de la tarde con 25 minutos, está entrando una llamada telefónica, como ya consumimos mucho tiempo en este asunto del reproductor y no sé qué, vamos a tomar la llamada y enseguida regreso con ustedes con algunos temas de interés. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Buenas tardes, mire, está hablando con la señora Carmen Miranda Zamudio. ¿Qué tal, señora Carmen? ¿En qué le podemos ayudar? Mire, pues en mucho, porque tengo un problema en una empresa de fin común. A ver, díganos, ¿cómo está el asunto? Tengo un crédito con ellos. Bueno, no tengo tres líneas de crédito, siempre he tenido créditos con ellos, pero ahorita lamentablemente pues mis ventas han bajado. Claro, claro. Y no he podido pagarles. Me he atrasado en 4 pagos, pero ahorita pues ya me mandaron a embargo. Ok, ¿cómo sabe que ya la mandaron a embargo? Porque ya me mandaron, me han llegado papeles, notificándome, tengo que hacer una liquidación por un crédito de 15,140, otro de 10,770 y otro de 21,600. Y ayer me vinieron a dejar ya, supuestamente los abogados, una demanda judicial. Ok, ¿cómo fue el procedimiento? ¿Cómo le entregaron esa demanda? Los abogados que vienen directamente de la empresa de la matriz de Coyoacán. Ah, ok, pero ¿cómo son los documentos que le dejaron? ¿O cómo? No, nada más es una hoja que viene que dice demanda judicial. Ah, ya, ok, perfecto. No, no se preocupe. Pero sí vinieron ayer pues muy, muy amenazantes. Que claro, claro, no claro. Liquido, esto ya procede. No se preocupe, para nada. Pero yo lo que quiero, yo se lo dije, no me estoy negando a pagarles. Pero no puedo pagarles, me he atrasado en 4 pagos, y con esos 4 pagos, o sea, no sabe. Claro. Llame y llame, viene, de hecho hoy vino una chica que es mi asesora y le hice un pago. Pero le decía yo, es que yo puedo pagar esto, señora Carmen, pero necesito que usted me esté dando. A hoy le di un pago de 1,000 pesos, me dice, vengo el viernes, por mañana dice por 500 pesos más porque me los tiene que entregar. Yo les pongo mi situación, pero me dice, usted está consciente que esto es un negocio y nosotros no podemos esperarla. Bueno, de que no pueden, tal vez no puedan, pero pues quizás más bien tengan que esperar, ¿no? ¿Cuánto es lo que usted adeuda, nos comentaba? Que era de pago inmediato hace la semana pasada, era un crédito por 21,600 según ellos. Uh-huh. El otro es por 10,670 y el otro es por 15,000 pesos. Yo tengo idea que si los junto son como 45,000 pesos, porque he tenido muchos créditos con ellos, me los han renovado. Claro. Ahorita estas son 3 líneas de crédito que tengo. En uno doy 1,300, en otro es que mensualmente les estoy dando casi 6,000 pesos y la verdad ahorita ya no puedo. De ya está. No puedo. Pero como dicen, esto es un negocio y a nosotros no nos importa, sí, yo lo sé. Y yo no me niego a pagarles porque yo no me estoy negando. Simplemente que me esperen. Pero no, están sobre de mí. Llame, visité aquí mi domicilio. Entonces está mi nuera. Y a mi nuera es a la que le dejan dicho, le dicen que van a embargar, que van a hacer esto, que van a hacer lo otro. Claro, claro, entiendo perfectamente. No, no se preocupe, mire. Vamos a entender, primeramente, que llevamos muy poco tiempo de atraso. No van a proceder legalmente en este momento porque, pues, como usted dice, lleva meses apenas, 3-4 meses de atraso, ¿no? No, pago cada 14 más. Ah, mire, mucho mejor, o sea, pago cada 14, llevamos muy poco tiempo. Les estoy dando casi por semana 1,000, 1,500, 2,000. Y más sigue usted dándoles, ¿no? Aunque sea poquito, pero les va dando. Sí. Bueno, entonces no hay riesgo de procesos judiciales. Estos papelitos que le van a dejar son únicamente para que usted se asuste y se preocupe, ¿no? Pero no pasa nada. Con este acreedor en particular tendríamos que dejar de pagar por completo durante año y medio para que realmente existiera un riesgo de que la vayan a demandar, ¿me entiende? ¿Qué más puedo decirle? Que su deuda no es muy alta. No es muy recomendable que haga estos pagos parciales porque sirven únicamente para cubrir intereses, ¿me entiende? Lo ideal sería que suspendiera pagos totalmente por algunos meses, que se junte unos, no sé cuánto tiempo le tome, obviamente, depende mucho de su economía, pero quizás unos 20 o 22 mil pesos, y con eso se pueda negociar ya sea la liquidación mediante una quita, o que se regularice y que posteriormente continúe con sus pagos. Estamos hablando de que tendría usted como un año y medio para ahorrar esa suma de dinero. Ahí ya depende, le repito, mucho de cómo esté usted económicamente, de cómo ande con sus gastos, sus ingresos, etcétera, ¿no? Sí, yo supongo, por eso se deja de pagar, ¿no? Seguido para pagarles ahorita. No, ya no haga esto porque estoy lo que... Estoy destapando otros hoyos. No. Taparles el suyo y no puedo. No, ya no lo haga porque simplemente está, como usted bien señala, haciendo hoyos para tapar hoyos. Y eso no es una solución, al rato va a estar llena de hoyos, ¿no? Exacto. Entonces, deje de pagar un tiempo. Yo sé que es difícil, sobre todo por la molestia de la cobranza. ¿Usted de dónde nos llama? ¿Usted de dónde nos llama? ¿Es de qué parte de la República? De aquí, de Distrito Federal. Ah, perfecto. Mire, a partir del 22 de agosto, este es un dato muy interesante para usted. A partir del 22 de agosto, se publica en la Gaceta Oficial el artículo 209 bis del Código Penal aquí en el Distrito Federal. ¿Artículo qué, perdón? 209 bis. Ajá. Ese artículo señala que la cobranza ilícita se tipifica como delito. ¿Qué cosa es la cobranza ilícita? Por ejemplo, estos papeles que le dejan a usted, donde ya se iniciaron supuestos procesos judiciales cuando no es cierto, las amenazas, los insultos, las agresiones de cualquier tipo son consideradas cobranza ilícita, ilegítima, y en ese caso se tipifican como un delito que amerita hasta 3 años de prisión y una multa de hasta 300 días de salario mínimo para el cobrador que lo efectúe de esta forma. Entonces yo le recomiendo que ingrese a la siguiente dirección electrónica, se la voy a dar. Es www.blog, con B de bueno, B-L-O-G, D-D-D, blog, D-D-D, ajá, todo junto, .org, ¿sí? Ahí es nuestro blog, ahí es donde publicamos esta información. El segundo artículo publicado, porque el día de ayer se publicó otro, el segundo artículo publicado habla de esto, de la cobranza ilegítima que se tipifica como delito. Lo que le voy a recomendar es que imprima y tenga a la mano esa información para que si llega a ir un cobrador y la quiere intimidar, pues simplemente le dé una copia de esta información, se la facilita el cobrador, y le diga que lo espere tantito, que va a llamar a una patrulla, ¿sí? ¿Por qué vamos a hacer esto? Para que el cobrador sepa que usted es una persona informada, que si bien acepta que tiene la deuda y que la va a pagar, pues tampoco vamos a permitir que la intimiden, ¿no? Que traten de abusar mediante amenazas, agresiones, insultos, etcétera, etcétera, ¿sí? Con eso la cobranza va a bajar dramáticamente, ya difícilmente volverán a presentarse estos supuestos licenciados que fueron a dejarle este papel para tratar de intimidarla, ¿no? Porque ya van a saber que usted va a proceder legalmente, les puede informar que la estamos apoyando aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor con toda la asesoría jurídica que usted necesita. De hecho, yo le comenté hoy a la chica que vino por el pago, y su contestación de ella fue: nosotros no somos un banco cualquiera, no somos Electra, no somos un banco X, ¿no? Es lo mismo, la ley es la misma para todos los... Que había acudido a esto, que me estaba asesorando. Claro. Y me dijo: pues, ¿sabe qué, señora Carmen? Pues lo siento, pero simplemente usted tiene que pagar. Ah, no, sí. Nosotros no somos cualquier banco. Eso es un hecho, pero todas las instituciones financieras, chiquititas o grandototas, están reguladas bajo las mismas leyes, ¿sí? El Código de Comercio y la ley que regula todas las instituciones financieras, leyes mercantiles, leyes comerciales, todas están sujetas a estas disposiciones legales, ¿sí? No hay nada de que porque ellos son más chiquitos se maneja una legislación diferente a la de un banco, no. Es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces dígale, bueno, yo ya estoy informada, si ustedes me van a demandar, pues demándenme, ¿no? Ni modo, ya nos arreglaremos en el juzgado. Aquí el chiste, señora Carmen, es que usted se vea muy segura de sí misma, que ya no se vea, pues temerosa, nerviosa, porque de ahí se agarran los cobradores para pues, poder tener ventaja, ¿no? Sí, poder cobrarle. Poder cobrarle de esa manera. Están viniendo a hacer. Entonces usted tranquila, dígame, si me vas a demandar, bueno, pues ni modo, ya tengo mis abogados listos. Ya esperaré el requerimiento judicial. Entonces, nada más que venga bien, porque si me vas a amenazar con mentiras, pues yo voy a proceder legalmente, de acuerdo a lo que señala el artículo 209 bis del Código Penal del Distrito Federal, donde se señala que la cobranza ilegítima, como la que están haciendo estos señores, pues es un delito, ¿no? No es nada sencillo ni nada que uno pueda decir, pues no pasa nada, no. Es un delito. Tal cual, a partir del 22 de agosto, ¿sí? Entonces ya de ahí, usted, eso sí, tenemos que entender lo siguiente, usted no por eso va a dejar de pagar su deuda, ¿no? Claro. El chiste es pagarla. Claro, el chiste es pagarla, pero de acuerdo a su capacidad económica. ¿Qué va a hacer usted a la par? Bueno, mientras va a estabilizar su economía poco a poquito, yo entiendo que ahorita está difícil, ya no haga más hoyos, por favor, porque eso nada más la está metiendo en más problemas. Sí. Y vaya ahorrando poco a poco. No. Manera. ¿Y si me dijo es que ese es el problema de usted? No, ya no lo haga, por favor, ya no lo haga. Vaya echándole ganas al ahorro como usted pueda. El chiste es que ahorre hasta 10 pesos son buenos. Los va guardando, deje de gastar en cosas que ya no necesitamos. Yo sé que ya no lo está haciendo, pero siga por ese camino. No gastar en nada que no sea absolutamente necesario. Y en algún momento pues se tendrá el dinero para empezar a negociar con este acreedor y que se le pueda pagar. De eso se trata al final, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer esto, mi estimada señora Carmen. Cualquier cosa, pues nos vuelve a llamar con mucho gusto. Aquí estamos a sus órdenes. Ok, muchísimas gracias, le agradezco mucho. No, hombre, ¿de qué? Hasta luego. Hasta luego. Pues es importante, ¿no? ¿Qué es lo que busca el acreedor? ¿Qué es lo que quiere el acreedor? El acreedor lo que quiere es su dinero, simple y sencillamente. No busca nada más. Salvo que estemos con algún individuo, con una persona física que nos haya prestado dinero. Los acreedores, por chiquitos que sean, como estas cajas populares, como las financieras, etcétera, pues son empresas chiquitas, pero empresas al final del día, que tienen múltiples sucursales en toda la República Mexicana, no son tan pequeñas como nosotros creemos, y que por lo tanto no lo van a tomar personal, ¿sí? No es que tengan algo en contra de la señora Carmen, bajo ninguna circunstancia. Lo que quieren, repito, es su dinero. Hasta ahí estamos todo bien. Cuando hablamos de un individuo, de un agiotista, de un prestamista, bueno, ahí sí influye, pues cómo le caigamos al señor o a la señora. Si le caemos bien, pues nos va a dar chance, nos podrá dar opciones. Si le caemos mal, pues sí, es un asunto personal y es posible que proceda legalmente. ¿Por qué? ¿Por qué hago mención de esto? Debemos entender el tipo de acreedor. Eso es muy importante para darle solución a nuestros problemas. A veces creemos, como deudores, que el acreedor pues, no se fija nada más en nosotros, que ya nos tiene canalizados, que ya nos tiene localizados, que en cualquier momento va a proceder. No entendemos que al final del día nosotros para el acreedor, para los dueños, para los socios que conformaron la caja popular o la financiera o lo que sea, no somos nada más que un número en la pantalla. Eso es lo único que somos para ellos. Un número en la pantalla que antes era negro, ahora es rojo y presenta una deuda, tiene un saldo pendiente con nosotros. ¿Qué va a hacer el acreedor? Bueno, pues va a mandar a sus cobradores, eso sí. Y van a estar yendo los cobradores, los cuales son individuos, y los cuales sí podrían tomarlo personalmente. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como deudores? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Bueno, entendemos perfectamente bien que nuestra primera responsabilidad es pagar nuestra deuda. Eso ya quedó claro. El chiste es cómo, ¿no? ¿Cuál es la otra responsabilidad que tenemos? Bueno, la otra responsabilidad que tenemos es estar informados. Ser deudores que estén conscientes de sus obligaciones, como ya les decía yo hace un momento, pero también de sus derechos. ¿Cuáles son nuestros derechos como deudores? Primeramente entender que el hecho de que nosotros tengamos una deuda pendiente, pues bajo ninguna circunstancia, nos convierte en delincuentes. ¿Sí? No estamos infringiendo ninguna ley, salvo cuestiones muy aisladas, muy raras de algún deudor que utilizó documentos apócrifos, falseados, para obtener el crédito. Bueno, ahí estamos hablando de otras cosas. Pero si somos deudores honestos, responsables, que solicitamos un crédito, se nos extendió la línea de crédito y por alguna situación ajena a nuestro control, como puede ser el desempleo, la enfermedad, las bajas ventas, etc., por alguna cuestión que no podemos controlar, de pronto nuestros ingresos bajaron, disminuyeron dramáticamente, bueno, pues eso ya no es un delito, ¿no? Es algo que sucedió, que no actuamos de forma dolosa ni ventajosa. Simplemente pasó, punto. ¿Qué sigue? Bueno, sigue entender nuestro problema, saber nuestros derechos, y en base a todo esto, diseñar una estrategia, como le comentábamos ahorita a la señora Carmen. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, sigue que dejen de hacer hoyos, por favor. Y esto va para todos ustedes. El estar haciendo hoyos para tapar otros hoyos no sirve, no es una solución. Al rato vamos a estar como queso gruyer y simplemente endeudadísimos. Entonces, si ahorita en este momento estamos pidiendo prestado, estamos consiguiendo, estamos buscando, pero endeudándonos para poder pagar nuestras deudas, párenle ahí, ya no lo hagan porque simplemente se están hundiendo más y más y más. Entonces, vamos a controlar nuestras deudas actuales. Vamos primeramente a medir el nivel de riesgo que implica deberle a X o Y acreedor. Si nosotros le debemos a un banco grande, como por ejemplo Banamex o Bancomer, y le debemos, vamos a suponer, 150 mil pesos, y tenemos 6 meses de atraso, bueno, nuestro nivel de riesgo de demanda, de acuerdo a las nuevas configuraciones legales por la reforma financiera y por lo dictaminado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos diría que nuestro nivel de riesgo es medio, ¿sí? Si es medio, ¿por qué? Por la combinación de factores. Se le debe un banco grande, ok, esos demandan poco, pero se le debe una cantidad importante de dinero. Eso ya modifica el nivel de riesgo de demanda. Si a eso le sumamos que ya llevamos más de 6 meses sin pagar, bueno, eso incrementa un poco más el nivel de riesgo. Es importante. Aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor no estandarizamos los casos. No es como en el banco, que va uno al banco, lo sientan a uno, usted me debe tanto, me tiene que pagar tanto. Sin preguntarnos cuánto ganamos, cuánto gastamos, a quién más le debemos, cuánto debemos. No, no, no. Aquí nosotros tomamos los casos de ustedes de forma individual, como ya escucharon con la señora Carmen. ¿A quién le debe? A este acreedor. ¿Cuánto es lo que debe? Tanto dinero. ¿Desde cuándo no se paga? Desde hace tanto tiempo. Perfecto, sumando estos parámetros podemos definir, y por supuesto el tipo de crédito, se me estaba olvidando de qué tipo de crédito estamos hablando, sumando estos parámetros, el nivel de riesgo que implica deberle a X o a Y acreedor. Ya con eso sabemos, a ver, ¿a quién le debo? No, pues le debo a fulano de tal. ¿Cuánto le debo? Tanto dinero. ¿De qué tipo de deuda? ¿Es una tarjeta? ¿Es un coche? Etcétera, etcétera. Toda esa información es vital para que nosotros podamos definir su nivel de riesgo de demanda, y en base a eso, ya poder diseñar la mejor estrategia, como el caso de la señora Carmen. No debe tanto dinero, su nivel de riesgo, por lo tanto, disminuye muchísimo, y tiene más o menos año y medio para poder juntar alguna cantidad para poder negociar su deuda. Bueno, esto en cuanto al asunto de las deudas. En otras cuestiones mucho más agradables, les tengo una excelente noticia. Desgraciadamente, qué tristeza me da que esté fallando nuestro reproductor. El día de hoy, por cuestiones técnicas, no íbamos a tener programa en la noche. Voy a hacer lo posible por hacer el programa, porque esta noticia es importante. Y si no hacemos programa, le voy a pedir a mi productor Helmi a ver si este fragmento que voy a comentar en este momento lo podemos transmitir hoy en la noche para la gente que desee escucharnos en vivo. Vamos a hacer lo posible por tener el programa en vivo. Pero si no es posible, bueno, que esta noticia, que es sensacional, que es fundamental para muchos de ustedes, se pueda difundir adecuadamente. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, la Suprema Corte de Justicia a veces es muy buena, a veces es muy mala, a veces la riega, a veces no. Bueno, en esta ocasión hizo algo muy bueno. Bueno, ¿qué pasa? ¿Qué pasa que a partir del día de hoy, bueno, para ser técnicos, ¿sí? A partir del día de hoy, la Suprema Corte de Justicia de la Nación señala que ya se pueden interponer amparos. Fíjense nada más la importancia de esta noticia. Ya se pueden interponer amparos en contra de los cobros abusivos que la Comisión Federal de Electricidad venía efectuando, ¿sí? Antes de esto, no era posible. Si uno trataba de presentar un amparo en contra de la Comisión Federal de Electricidad por algún cobro abusivo, simplemente lo desechaban porque, entre comillas, existido, como la Suprema Corte de Justicia no lo había definido, pues nos lo desechaban porque en teoría no existían fundamentos legales. Bueno, ayer nuestros queridos magistrados finalmente desquitan su sueldo un poco, y a partir de hoy, cualquier persona que considere que se está realizando un cobro abusivo, excesivo, muy alto en su recibo de luz, podrá presentar este recurso legal mediante un juicio de amparo, en base a lo siguiente, ¿sí? Los contratos que suministra la Comisión de Energía, o sea, la Comisión Federal de Electricidad, no pueden considerarse como contratos entre particulares, sino como verdaderos contratos administrativos. De manera que al prestar el servicio en exclusiva, procede el recurso de revisión previsto en el artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo o el juicio de nulidad establecido en el artículo 14, fracción 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin perjuicio de que pueda presentarse un amparo ante la justicia federal. O sea, ¿qué quiere decir? Que sí, se puede presentar el amparo, que si alguno de ustedes tiene algún cobro excesivo, que diga, ¿qué pasó? ¿Por qué? Si yo pagaba 400 pesos y ahora me cobran 4,000 o 5,000, y antes, ¿qué pasaba? Que no había nadie que pudiera ayudar a esta persona. Que iba uno a la Comisión Federal de Electricidad, pues como ellos tenían la sartén por el mango, no se podía hacer absolutamente nada. Que acudía uno a la Profeco, bueno, tampoco se podía hacer nada. Si acaso llamar a algún representante de la Comisión Federal de Electricidad para ver si en una de esas se apiadaban de nosotros y nos manejaban algún plan de pagos para liquidar ese cobro excesivo, porque no lo cancelaban, no. Nos manejaban algún acuerdo para poderlo liquidar. Tenemos casos de personas que les querían cobrar 70, 80, 90 mil pesos. Imagínense ustedes nada más ese abuso. Bueno, pues se acabó. Ahora sí, por favor, mis queridos radioescuchas, si ustedes tienen el problema de que les esté llegando excesivamente alto, ya se pueden amparar, háganlo. En este momento, nuestros abogados están contactando a otros abogados también, muy, muy recomendados, muy profesionales, que son especialistas en este tipo de juicios de amparo, para que si alguno de ustedes desea iniciar su trámite, con todo el gusto del mundo les podemos recomendar a este despacho, a este bufete de abogados, para que lleven su asunto y puedan presentar su amparo y evitar de esta forma esta cuestión de los cobros excesivos. Es importante que lo hagan porque necesitamos que se acumulen muchísimos amparos. Yo soy Ángel González, esto es Deudas, Dudas y Soluciones. Que finalmente parece ser que ya hay una luz al final del túnel. Es muy importante, y hago hincapié, en que presenten este amparo. Si uno de ustedes presenta esta situación, si uno de ustedes conoce a alguien que tenga este problema, le diga, por favor, ¿sabes qué? Ya te puedes amparar. Ya es posible. Nosotros aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, para el próximo lunes les tendremos la información específica de cómo pueden presentar este recurso legal, este amparo en contra de los cobros excesivos y abusivos y tramposos también, porque ni nos explicaban el por qué, simplemente nos cobraban esas cantidades y punto por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Y ahora sí, una felicitación. Para nuestros amigos magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que finalmente nos sacan una nota buena. Obviamente, bueno, pues ahí hay muchas cuestiones que se deben contemplar. Qué casualidad que ahorita ya definan que sí se puede. No sabemos bien por dónde vaya el asunto. Ya nos volvieron muy suspicaces y desconfiados los señores magistrados y el gobierno en general. Sabemos que no dan paso sin guarache, pero mientras son peras o son manzanas, por favor, aprovechar esta cuestión, aprovechar esta situación, porque al final del día se trata de hacer valer nuestros derechos, que se haga justicia. Aquí no se trata de abusar ni de aprovechar esta situación, sino de que se haga justicia y nada más. Si uno de ustedes tiene este problema de cobros abusivos y excesivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad, pues adelante, por favor, hagan valer sus derechos, por supuesto. El lunes les tenemos la información completita. Vámonos a las asesorías mediante nuestro chat de la estación, www.radiodd.org, www.radiodd.org. Hoy, jueves 28 de agosto del año 2014, jueves 28 de agosto, año 2014, en este momento son las 3 de la tarde con 49 minutos. Si parece ser, a ver, vamos a ver, que todavía seguimos con el problema de los reproductores de audio que desaparecieron misteriosamente. No tengo idea de qué pasó, ¿eh? Pero bueno, vámonos con las asesorías ahora sí. Dice Javi que los abogados de cobranza hasta dan risa, ya que ni conocen los artículos de la Constitución. Sí, eso es ciertísimo lo que comenta Javi. Hace unos días un cobrador llamó a nuestras oficinas y nos quiso, imagínense ustedes nada más, qué gracia del señor, nos quiso asustar a nosotros, ¿no? Que lo que hacemos aquí en defensa del deudor es ilegal, que porque no sé qué. Desde que comentamos este asunto del Código Penal aquí en el Distrito Federal, del artículo 209 bis, donde se señala que la cobranza ilegítima ya es delito en la capital del país, bueno, como que los cobradores, muchos malos cobradores, se sintieron atacados. Pero la realidad es que no buscamos atacar a nadie, la realidad es que buscamos que la cobranza se haga, pero como debe de hacerse, sin insultos, sin amenazas, etc. Bueno, pues últimamente hemos recibido muchos correos, muchos comentarios y llamadas telefónicas también. La última fue muy graciosa, porque llama el cobrador y nos quiere asustar, diciendo que, no hombre, que hasta la cárcel íbamos a dar, porque lo que hacemos aquí en defensa del deudor es ilegal, nos decía. Bueno, le decimos al cobrador, oiga señor cobrador, ¿y usted sabe lo que dice el artículo 16 constitucional? Guardó silencio y nos dijo, no, yo no le tengo por qué decir lo que usted debería de saber. Le decimos al cobrador, bueno, es que nosotros sí sabemos, se lo podemos decir si gusta. Y nos dice, a ver, dígame, le digo, pues a ver, por lo menos denos alguna seña de que usted sabe, porque pues se ostenta como jefe jurídico de un despacho de cobranza, y un jefe jurídico pues debe saber pues, de leyes, ¿no? ¿Qué dice el artículo 16 constitucional? Tan llevado y tan traído, ¿no? Pues de los más populares. Simple y sencillamente nos colgó. Gritó un poco y nos colgó el señor cobrador, que no tenía idea de lo que señala el artículo 16 constitucional, que salvaguarda las garantías individuales de cada uno de nosotros, de todos los ciudadanos mexicanos. Y dice que nadie puede ser molestado en su persona, en sus pertenencias, salvo el mandato escrito de la autoridad correspondiente. ¿Esto qué quiere decir? Que solamente un juez, mediante un proceso mercantil, nos podría requerir, por medios escritos, mediante una cédula de notificación. Simple y sencillo. Y el cobrador, jefe de área jurídica de ese despacho, que por cierto nunca nos dijo de cuál despacho era, pues no supo contestar esa pregunta. O sea que sí, muchas veces sí dan risa a los cobradores que tratan de asustar, cuando en realidad no tienen la más remota idea de lo que las leyes señalan, de lo que las leyes dicen. No, da lástima, pero bueno. Dice Ile que la cuenta de su esposa de Banamex fue vendida a Monetización de Activos. Desde abril se adeudan 27 mil pesos. ¿Qué puede haber demanda? ¿Qué hacer? ¿Puede haber demanda de ellos? Cualquier agente, ya sea persona física o moral, puede demandar. Sin embargo, el costo-beneficio es muy alto por el monto de la deuda. Solamente seguirías teniendo una mala calificación en el buró. Bueno, depende mucho, ¿no? Debemos entender que ya con la reforma financiera, para eso precisamente se modificó esta cuestión. Tenemos reportes ya últimamente de personas que tenían deudas desde hace 3 o 4 años. Con montos no tan altos. Por ejemplo, una señora que le debía a Scotiabank 24 mil pesos y Scotiabank la demandó por esa cantidad, una deuda con un atraso de casi 3 años. Entonces, mucho cuidado en ese sentido, por favor, no hay que confiarse. Por eso les decía yo al principio del programa, medir los riesgos de demanda. Ahora, una empresa como Monetización de Activos ya no es un banco. Cuando adquiere una deuda, la adquiere con el único fin de obtener algún beneficio, no la compra para perder, ¿sí? Pónganse ustedes en el lugar de estas empresas que compran cartera vencida. Si yo compro la cartera vencida es porque la voy a recuperar. Si no, ¿para qué la compro? Estaría yo perdiendo dinero. Ellos son un poco más agresivos en cuestiones legales, pero se puede negociar mucho antes de llegar a instancias judiciales, se puede negociar. Dice Ile que si puede seguir ahorrando para pagar con quita. Claro que sí, Ile. Pero es importante mantener contacto con el acreedor por lo menos una vez al mes. Que el acreedor sepa que ahí estás, que vas a pagar. Eso es muy importante. Quiencho 47, muy buenas tardes. Le mando un saludote. Barry, parece que sí nos está escuchando, qué bueno. Queso. Dice que parece queso gruyere, buen queso. Hombre. Sí, es que hacer hoyos para tapar hoyos no es una opción. Dice, para los bancos somos signos de pesos, no personas. Simple, exactamente. Para los bancos son números. Somos números en la pantalla. Nada más, no individuos. Números en la pantalla. Dice, hola, que debe 25 mil pesos a Banco Azteca. Ya solo le queda de liquidez 800 y Banco Azteca le requiere el pago de 3 meses de atraso. ¿Qué hace? ¿Habrá un convenio que acepten con esa liquidez o necesita afiliarse? Con nosotros ya no puede seguir pagando, ya no puede seguir tapando hoyos. Ayuda. Tu deuda no es muy alta, pero sí, el acreedor es un poco agresivo. Banco Azteca se caracteriza por eso. En este caso, hola, te recomiendo por favor que nos llames por teléfono para que un asesor vea tu caso de manera más puntual y detallada y podamos brindarte una mejor asesoría, porque ahorita el programa ya se va a acabar. Te voy a dar nuestro número telefónico, 0155-5594-5453 y 5594-5491. De todas formas, a ver si ahorita Germi lo pone aquí en el chat, para todas las personas que deseen llamarnos, lo puedan hacer. Dice Ile, que excelente, los de Comisión Federal de Electricidad son unos tranzas. Conoce a varios casos. Perfecto. Hay que presentar esos amparos, señoras y señores. Hani 2823 le debe 25 mil. Ah, ya lo leímos. Banco Azteca. Dice Sonia Elizabeth, que muy buenas tardes. No nos escucha, hombre, sí. Gargamel tiene un adeudo por un préstamo de 50 mil con Libertad Servicios Financieros. Les quedó a deber 37 mil. Por no poder seguir con el pago quincenal acordado para el préstamo, le pidieron aval y el depósito de 7 mil, el cual no le quieren hacer valer a cuenta de lo que debe. El problema es que ahora debe 70 mil y si no lo embargan para el día sábado. De hecho, ya pusieron cartones de donde dice que la propiedad está en preembargo. No tiene denuncia ni nada. Ok, ok. Aquí lo único que no nos pusiste, mi estimado Gargamel, es cuánto llevas de atraso. Es importante saberlo para poder decirte qué tan probable es que te vayan a demandar en estos momentos o no. Desafortunadamente el programa ya se acabó, pero llámanos, participa nuevamente el próximo lunes a las 3, con mucho gusto te decimos algo. Dice Ile que no son abogados cobradores, claro que no son abogados. Barry, ¿por qué no hacer un programa un poco más largo, algo especial sobre cobradores para las conversaciones que tienen con nosotros? Solo como diversión y como material didáctico de lo que no se debe hacer. ¿Cuánta gente no es intimidada con esas llamadas? A nosotros que nos lleven esas llamadas, ilústrenos. Claro que sí, estaría muy bueno. Vamos a tomar la idea, mi estimado Barry, y armar algo próximamente con ese formato. Héctor Omar, que si lo puede embargar Fonacot por una deuda de 8 mil pesos. Sí, de poder puede, claro, no existe un mínimo. La ley no dice que existe un mínimo para que se pueda proceder ante este beneficio para el acreedor, el embargo de bienes para garantizar el pago. Pero en cuestiones prácticas más que legales es muy poco probable que suceda. Porque para que te puedan embargar, mi estimado Héctor, primero tendrían que demandarte. Y el demandarte les costaría como unos 12 mil pesos, más o menos. Entonces, si tú debes 8 y el proceso les va a costar 12, pues ya no cuadran los números. Difícilmente, es más, prácticamente imposible que suceda, ¿no? La ley lo permite, sí. Pero es muy complicado que lo hagan, por lo que ya te comentaba yo. Asuntos de Banco Azteca, muchas gracias. Dice Sonia Elizabeth, ¿qué hacer con el mal servicio de la Comisión Federal de Electricidad? Ante el mal servicio se presenta la reclamación ante la Procuraduría Federal de la Defensa del Consumidor, la Profeco. Pero también, si sientes que te están cobrando de más, se puede presentar el amparo para pues que te cobre lo justo, ¿no? Lo justo, lo que se tiene que hacer. No más allá, no se exige nada más ni nada menos que lo justo en este tipo de situaciones, mi estimada Sonia Elizabeth. Entonces ya lo saben todos ustedes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación determina el día de ayer que a partir de hoy sí proceden, sí proceden los amparos en contra de los cobros abusivos, excesivos y tramposos que venía efectuando la Comisión Federal de Electricidad de manera impune. Bueno, ya se les acabó el cuento. Así que a partir de hoy ya se pueden promover estos amparos, por favor. Mis queridos radioescuchas, si ustedes tienen el problema, el próximo lunes vamos a hablar largo y tendido de este tema, a ver si podemos invitar a algún abogado aquí al programa para que nos facilite esa información y se pueda canalizar para que se presenten estos amparos, se promuevan estos amparos, ¿ok? Bueno, ya nos vamos. Muchas gracias. Disculpen ustedes las fallas técnicas una vez más. En un momento nomás las vamos a corregir. Vamos a procurar hacer programa hoy en la noche. Y si no, les explico a mi amigo Germi, productor de estos programas, a ver si tenemos el fragmento de la Comisión Federal de Electricidad para hoy por la noche poder hablar de este tema. Mientras tanto, la entrevista, ¿no? Vamos a hacer una entrevista con alguien que sepa de estas cuestiones, con algún abogado de esos buenazos que nos pueda dar luz y nos platique qué ocurre, qué pasa con estos amparos que se pueden promover a partir de hoy en contra de los cobros abusivos por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Para el próximo lunes les tendremos esa información. Cuídense mucho, un saludo, un abrazo y hasta muy pronto. Helmi, muchas gracias por todo.